Sí, cómo no. Usted conteste. Es el mismo problema. Sí. Somos hijos del pueblo. Mire, señorita, nosotros aquí, todo lo que hemos sufrido, hemos batallado porque todos los pueblos no tienen ya nada de bosque, todo. Y como 15 pueblos se vinieron aquí a nuestro pueblo a robarse el monte y venían 60, 80, 100 gentes armados con metralletas y no les importaba nada. Fueron invadiendo poco a poco, día con día, con motosierras, tumbando, y el que se acercaba a querer defender, lo golpeaban o le quitaban lo que traía, como caballos, su herramienta, lo que trajeran. Entonces nosotros, pues, hemos estado muy tristes porque nosotros hemos estado olvidados. Nadie nos ayudó, nadie. El presidente municipal de aquí no nos ayudó en nada. El síndico, las autoridades, pero los regidores. No este, el ex. Sí, pues, Roberto. Sí. El ex. Sí, está entonces bien. nosotros hemos batallado mucho porque el gobernador no nos ayudó, el que salió Godoy, no nos ayudó, nos dejaron, nadie nos ayudó. Entonces nosotros aquí en Cherán no teníamos nada, ¿con qué íbamos a ir a combatirlos? Todos ellos del mismo monte que iban vendiendo, iban comprando armas. Y nosotros no teníamos armas para combatirlos, pero también estaban matando mucha gente aquí. Mataron mucha gente de aquí de Cherán, varios, como unos 15 o 20, para que la gente tuviera temor, tuviera miedo y que no dijera nada, que se fueran robando todo el monte. Entonces nosotros hemos estado muy tristes porque este pueblo cuidó por 1000 años para poder tener todo lo que tiene. Y todo estaba virgen, todo estaba muy bien el monte. Pero ahora que fuimos atacados, pues ya nos robaron un promedio de unas de 15 a 20 mil hectáreas. Y nunca vio nadie. Nunca vio nadie en todos los cerros estos de aquí quemándose. Y nadie hizo por venir a pagar. Porque en otros tiempos, en otros años, siempre venía el ejército, venían gentes. Y a la gente que andaba aquí en la plaza nos llevaban para ir a que apagaran. Que venga. Sí, entonces nosotros aquí hemos estado tristes por esa razón, porque todos nos olvidaron. Y hasta ahorita, últimamente, ya que se levantó, Cherán, ya se levantó algo, el pueblo, ya pusieron muchas fogatas y ya está muy unido. ¿Qué beneficios? Entonces, hasta ahorita, porque estaban viniendo a secuestrar gentes también. Venían y se las llevaban y luego les pedían dinero por cada hombre que se llevaban secuestrado de aquí. Y eso es lo que yo sé decirles, porque ahorita en la actualidad hay miles de niños, miles de jóvenes. El pueblo está muy grande y lo han acabado, lo han dejado sin nada, y la gente pues no tiene trabajo, no hay fuentes de trabajo. Entonces, debido a eso, pues estamos sufriendo mucho. Y ahorita en la actualidad pues ya nos estamos controlando un poquito, ya más que han venido ustedes, están viniendo a reforzar aquí a este pueblo. Y ¿son así como hombres o vienen a reporteros? No, vienen, no, pues son periodistas, compadre. De todas maneras, con los informes que le estamos dando, tienen que ellos saber lo que estamos Y aquí no hay hablando. Una fuente de trabajo más que la pura madera. Con eso levantamos informes. Sí. Nada. Sí, mire, no podemos hablar los dos. Yo me calmo, ya. Ahora háblale. No, no, háblate. Ya, síguele. Porque se interrumpe allá. Se interrumpe, sí. No. Es que poquititos nomás. Sí. Ahí va, la llevas. Sí. Entonces ya esa es la principal de las causas, cosas que hemos estado. Entonces ahorita en la actualidad, las mujeres, todas las mujeres están muy, muy sentidas porque están viendo cómo han destruido este pueblo, siendo el número uno de todos los pueblos que cuidó por 1000 años, cuidaron aquí para tener ese bosque, porque había cantidad de bosque por todos los lados, puros árboles grandísimos. Y entonces ahora, pues ya nos dejaron, pues la mayoría ya se lo llevaron. Y estamos pensando, pues, que ojalá ya nos ayuden, que este gobernador que entró, que nos ayude, porque no tenemos más. El otro que salió no nos ayudó nada. Este Fausto que entró, apenas entró también, pero el otro lo dejó muy endeudado. Entonces nosotros necesitamos, pues, que este que entró nos ayude, porque este pueblo lo necesita. Eso es lo que yo les sé decir. Ya. Sí. Y aquí nomás se espera el porvenir de la nueva generación sobre el monte. Aquí no hay fuentes de trabajo. Aquí habrá gente de dinero, pero nunca habrá una fuente de trabajo para darle el diario a la persona. Aquí no hay empresas. Todos nos vamos al monte, al monte, al monte, al monte. El agricultor está por los suelos. Nuestros gobiernos nomás se dan cuenta cómo está, a cómo da las toneladas de maíz por allá. Aquí no. A consecuencia de eso, nos hemos agüitado el agricultor porque no levantamos las maíz. Miles de toneladas, tenemos unos llanos grandes y miles de toneladas se perdieron en 3-4 años de estas aguas de la agricultura. Tenemos 5 llanos que pueden soltar miles de toneladas en cada llano porque son como áreas y no había nada. ¿Qué vamos a hacer? ¿De dónde vamos a comer? Por eso nuestro municipio está por los suelos, hasta los chamacos demuestran, porque la base principal es el alimento, un lápiz, un cuaderno, avanza sus estudios. ¿Quién es ese que no? Habiendo vida, no habiendo vida, pues se pone trabajoso. ¿Y qué más le podemos decir? Pues que nuestro pueblo ahorita está hasta abajo de lo que le está platicando aquí el señor. ¿Qué más podemos hacer? Nosotros ya estamos viejos. Yo tengo 87 años, 86 o 85 que tiene. ¿Qué vamos a hacer? Ya no. Hasta aquí nomás dimos. La nueva generación ahí anda por ahí. Vamos a ver qué. ¿Qué más le podemos informar nosotros? Pues, este gobierno saliente, el ex, a puro robar a nuestro municipio, a nuestro estado. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos arriesgando con este nuevo gobernador. Vamos arriesgando. ¿En qué va a quedar? Poquito que un presidente municipal es oportunista, se ponen de acuerdo con el gobernador y todas las entradas en nada queda. Es todo. ¿Qué le vamos a informar más o menos? Es todo lo que da mi municipio. Si estás con la duda que se me olvidó algo, tú, Mateo, tú, Juanchi. ¿Qué es lo que ustedes han visto después de este proceso en el que ponen las fogatas y en el que se consigue la autonomía? ¿Cómo ven su pueblo? ¿Cómo se sienten de que la gente de su pueblo se haya levantado y haya peleado por defender sus bosques? Mire, señorita, el problema del levantamiento del pueblo fue tocante por defender los bosques, que era la naturaleza más fuerte del pueblo, y los maldosos venían a saquear ese bosque sin permiso de las comunidades. Y así estamos sufriendo todas las comunidades, no solo Cherán, no solo nuestro pueblo. ¿Y por qué estamos sufriendo? Porque ya no tenemos un gobierno que defienda los derechos de los problemas de nuestro pueblo. Porque todos los pueblos indígenas y toda la sierra de todos los pueblitos cercanos que se mantienen viviendo sobre del bosque, ya no hay quien venga a defender esos bosques, sino como acabó de decir el compañero, ya no tenemos un gobierno que venga a cuidar nuestra naturaleza, que nos está dando vida a todos, porque el bosque es el que nos está protegiendo la vida del ser humano, porque de ahí estamos recibiendo pues los mejores vientos que trae el aire, y esos vientos vienen a continuación del bosque y nos dan una vida. Entonces, señorita, la madre naturaleza ya nos lo están acabando. Pero, ¿por qué? Porque ya no tenemos gobiernos, porque los gobiernos son corruptos. Los gobiernos lo que quieren es solamente ser poderosos ellos. ¿Y para qué quieren ser poderosos? ¿Para qué quieren tanto dinero? Para educar a sus familias, para meterlos a las mejores escuelas, que agarren buenas educaciones, y la gente humilde, la gente pobre, que se muera de hambre, porque ellos ya están preparando a sus familias bien, para que también sean corruptos como son ellos. Y en años pasados teníamos un hombre que era el hombre más respetado de la nación, que era nuestro general Cárdenas, pero murió nuestro general padre, haz de cuenta que se murió un padre de todo el país, porque ese era el único hombre que le daba recorrida en todos los pueblos y cuidaba la madre naturaleza, que son los bosques. Pero ahorita, ¿quién? Ahorita no tenemos. Ahorita lo que tenemos son puros hombres en el poder, puros corruptos. Lo que quieren es hacerse rico ellos. Y son gentes que no piensan por el futuro de las familias, por el futuro de aquellos niños que se van a morir de hambre, porque ¿dónde vamos a agarrar para mantener esos niños pobrecitos que van a andar hasta sin comer y se van a morir de hambre? Porque ya la madre naturaleza ya se acabó. Entonces, desde el momento en que se murió el general Cárdenas, todos hicieron lo que quisieran con el país, a saquear, a robar, a matar, a secuestrar y todo. Acaban de secuestrar un señor que ya era de edad. El pobre señor tenía como 80 años y andaba hasta inválido. Asistía allá por ese rumbo que nosotros les nombramos el Cerro del Tecolote, Pues ya traía ese hombre por allá, traía unas dos, tres vaquitas, y que hace 8 días que fue a buscar esas vaquitas, y pues ya lo encontraron los malosos, lo mataron, y según dicen que hasta lo quemaron. Una persona de edad, una persona que ya no podía ni andar porque andaba inválido. ¿Y quién habla por una persona de esas? Naiden. Naiden, como dijo el compañero, a lo mejor estamos en la esperanza de que algo va a haber un cambio por el nuevo gobierno que tenemos. Pero yo no creo, porque siguen los secuestros, siguen los desaparecimientos, los asesinatos. ¿Y quién ha dicho algo? Naiden. Ya no somos libres de salir al campo por el temor de ellos. Entonces, yo pienso que este gobierno también pues no va a hacer nada y vamos a estar igual, humillados por ciertas personas. Y la madre naturaleza también se va a acabar. Y como dijo el compañero, ¿qué nos ganamos? Que nuestra comunidad tiene llanos grandes para el sembradío, para ser agricultores y sembrar y cosechar cantidad de maíz o cantidad de alguna otra cosa, de avena o cebada o lo que sea, pero ya no podemos salir a hacer esos trabajos porque ya no tenemos la seguridad del gobierno. El gobierno más bien lo que está atendiendo es a la gente malosa, porque si una gente le quita la vida a un maloso, pues luego lo investigan y vienen por aquella persona y a la cárcel. ¿Usted cree, señorita, que eso va a estar bien? ¿Verdad que no? Y es por demás que haya tanto reportero, que haya tanto gente periodista que viene a investigar. No nos oyen, ellos se hacen del sordo y se hacen del ciego. Entonces no tenemos ningún apoyo sobre el gobierno. Estamos, todos los pueblos están cansados con tanta corrupción que hay, con tanto secuestro, con tanto asesinato. Entonces nunca vamos a tener, yo creo que más esto. En lugar de tener algo favorable, va a estar peor. Van a seguir los secuestros, van a seguir los asesinatos. ¿Y cuándo vuelve a nacer un Cárdenas? Nunca, nunca. Porque ese era el único hombre que estimaba a su país, a su nación. Ese era el único, la única persona que cuidaba a su país, a su nación. Se murió él. Hacer carga como ellos quisieron todos, de dinero. ¿Y para qué? Para educar a sus hijos, para que sus hijos también sean corruptos como son ellos. Yo, para mí, es todo, señorita.